Los martes, cada 15 días, tenemos una gila en Radio Laredo. La cultura tradicional y el mundo folk a las 8:30 de la tarde. Romances, decires, músicas y coplas. La gila, los martes, cada 15 días, en Radio Laredo. Cuando en las noches de gila alguien acerca un tronco seco a la lumbre de la cocina, ejerce el último acto en la relación del árbol con el hombre. Antes hubo refugio, comida, utensilios, sombras y amores. Existe un vínculo primordial entre el árbol y el hombre, los cuales, en todas partes y en todos los tiempos, han sabido y saben todavía reconocerse. Desde el origen de la humanidad nos han acompañado, favorecido y ayudado. Y todos los pueblos guardan leyendas y tradiciones en donde son protagonistas principales los árboles. Cuando todo esto alcanza la adoración o el culto hacia ellos, es lo que se denomina dendrolatría. Nosotros queremos hoy martes, en tu compañía, hacer un recorrido por los refranes, historias y cantos dedicados a los árboles en el intento de acercarnos y sensibilizarnos con ese ser vivo que, al igual que el hombre, adquirió su verticalidad para estar un poco más cerca de las nubes. Así, sintiéndonos dendrólatras, comenzamos este programa de Radio Laredo que hemos llamado La Gila. Tono Reguera se nos ha quedado subido a un árbol y lo que tarde en bajar del árbol y subir a la emisora, pues estará aquí para hablarnos de sus refranes y comentarnos su adivinanza. Por lo demás, me toca hoy a mí hacer las presentaciones. Estamos en una gila casi ya veraniega, hace un calor en Laredo tremendo, hace un día, una tarde estupenda. Y estupendo también son todos los que estaban aquí acompañándonos hoy en la gila, como es Carlos Garma. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodri. Ignacio Unzúe, buenas tardes. Buenas tardes. Clemente Rasines, que como buen conocedor de árboles nos acompañará en la segunda parte del programa para hablarnos de ellos precisamente. Pues bueno, les saludaremos en su momento. Y Noé, que está en control allí haciendo con sus pucheros una gila tremenda. Está abriendo una botelluca de vino que yo creo que le está costando. No sé, ah, sí, será por lo del corcho, no, la bien, relación no, del corcho y del vino, del árbol, la uva, sí. Etcétera, etcétera. Buenas tardes. Bien, pues bienvenidos a todos oyentes a este nuevo programa de La Gila. Y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos menos Tono. Y os queremos comentar la primera actividad que hay así, además muy cerquita de aquí, en Secadura, que ya va por el tercer festival, ¿eh? Aquel festival que empezó hace 3 años con aquellas lluvias intensas, ahora ya hay carpa, ya hay sitio donde asubiarse, y este viernes 14 de abril, el sábado 15 de abril y el domingo 16 de abril, pues va a haber actividades musicales, gastronómicas y de buena relación entre toda la gente que por allí nos vamos a incorporar. Y bueno, como muestra un botón, pues uno de los grandes músicos de este país, que además se va a incorporar a Secadura para el sábado 15 de abril acompañarnos y deleitarnos con esos instrumentos y esas músicas que él hace del País Vasco, con su triquitricha, Kepa Junkera, que para los que le seguís un poco, pues tiene cantidad de discos editados. Espero que traiga a la venta, porque es la única forma un poco de conseguir este tipo de música, aunque muchos ya los encontramos en las grandes superficies. Bueno, sin más, vamos a escuchar un tema de él, se llama Mata Culebras. Esperemos que en Secadura no haya que matar muchas culebras, porque lo tiene allí Alberto Ochoa todo controlado. Vamos a escuchar un poco a Kepa. Oye, con un alfile, yen, yen, yen, sangana mulé, mía que te come por los pies. Aquí vamos los negritos con el son calabazón. Aquí vamos los negritos con el baile de chango. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la se atreve con todos los ritmos que hay por el mundo, porque como gran músico que es, puede con ellos, y tenemos este ejemplo que acabamos de ir. Y tenemos también al otro lado del teléfono un gilero ya de pro, porque ha intervenido muchas veces y aquí sabe que tiene las puertas abiertas siempre que quiere, y que es precisamente uno de los organizadores de esa Asociación Cultural Secadura, y bueno, pues casi que el máximo removedor y buscador de gente para este tercer festival de Secadura. Alberto Ochoa, buenas tardes. ¿Sí? A ver. Está en el árbol también, Rodrigo. No, mira, Tono ya ha bajado del árbol, acaba de llegar aquí ahora mismo. Buenas tardes, Tono, por lo menos. Hola, buenas tardes. Bueno, perdón por el retraso. Nada, pues a ver, te pongo en antecedentes. Estamos intentando mantener una conversación con Alberto Ochoa. Ochoa para hablar un poco del festival de Tierra Dura Fall en Secadura, aquí al lado, al cual estamos todos pues invitados, y bien cerca lo tenemos. No podemos decir que estas músicas se hacen al otro lado de Cantabria, sino que lo tenemos aquí bien cerquita. Y además un festival que es la tercera edición, empezó ya muy fuerte y sigue en un nivel alto y cada vez más consolidado. Y dices que está Alberto por ahí. Alberto, buenas tardes. Pues no, Alberto no está, nos está diciendo Noé que hay algún problema ya por ahí. Bueno, pues únicamente recordarlo, porque tenemos aquí la programación que comienza el viernes 14 de abril. A partir de las 10 pues hay una feria de productos artesanos y la primera muestra del puchero de Caricos y su degustación. Y ya el sábado 15 a partir de las 8 con los grupos tradicionales, con Alba Gutiérrez, con el Pasacalles, con el grupo de Piteros de Santander, los danzantes de Secadura, Sergio y Jesús, César Higuera, el Rabel, y ya a las 10:30 pues el plato fuerte de la noche, que es el grupo de Cantabria Caórnega, Kepa Junquera, del cual os hablábamos, y Los Niños de los Ojos Rojos, que es un grupo de Extremadura, que el programa pasado ya os comentamos que no íbamos a poner nada de ellos, porque precisamente lo va a poner ahora mismo Noé de fondo, mientras por fin hablamos con Alberto Ochoa, que sí que está al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Toño y Rodri. Qué difícil es hablar contigo, joder. Oye, buenas tardes, vamos a ver. Quiero que nos comentes, ya hemos hecho un avance de lo que va a ser este festival. Y bueno, os habéis preocupado de que esté un poco lo que es la parte tradicional bien representada ahí en Secadura, ¿no? Bueno, un poco de todo, ¿no? Y sin faltar, pues yo creo que lo que más arraigado ha estado siempre a esta zona, como es pues los piteros. Que quizás a veces en otras citas pues se tiene un poco olvidado, está como muy de moda los gaiteros, y a veces los piteros pues como que no aparecen. Efectivamente, los gaiteros están barriendo un poco a los piteros. Como tú has dicho, pues luego un poco representación del resto de las músicas tradicionales. Sí, hay una representación de pandereta, de gaita y tambor, de rabel, y Sergio Jesús, Sergio y Jesús, que son muy jovencitos. Eso es, me gusta renombrarlo porque es la gente joven que viene empujando, que es lo bueno, que hay ahí siempre ese relevo. Estos son los que nos emburrian, que nos van quitando de en medio. Alba Gutiérrez también es muy joven, ¿eh? Muy joven. Canta la niña, ¿eh? Sergio Jesús, que son los benjamines del festival, y Jesús Laredano y Sergio Castreño, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y luego ya consolidado César Higuera con su rabel. ¿Quién es tan joven, César? Bueno, pero se cuida, ¿eh? Está bastante bien. Bueno, luego coméntanos un poco, estábamos hablando aquí que lo iniciaba a las 10:30 Caórniga, luego Kepa Junquera, del que hemos escuchado un tema. Sí. Y Los Niños de los Ojos Rojos. Los extremeños. Uh-huh. Que ya estuvieron por Laredo con aquel festival del Tsunami Fall, colaborando pues con todos estos eventos. Sí, lo que pasa que bueno, en aquella ocasión por varias circunstancias pues no pudimos disfrutar muchos, bueno, o no quisimos disfrutar muchos de ellos. Sí, tocaron casi a las 7 de la mañana y había muy poca gente. Sí, teníamos los ojos rojos ya, los niños, los mayores, todos los teníamos rojos del humo. Bueno, no había mucho humo, pero más que nada el cansancio, porque fueron muchas horas. Fue una pena, esperemos que esta vez sean mejores circunstancias. Bueno, disfrutaremos allí porque la verdad es que siempre hay un buen ambiente allí en Secadura y bueno, pues sí, aunque el tiempo no acompañe, hay una carpa que hemos dicho ya para los asustadizos, para que se puedan resguardecer de la asubiar, que decimos aquí, de la lluvia. Y bueno, luego hablar también que los danzantes que de Secadura, que es una parte muy importante de este festival, porque luego a la mañana siguiente recorren todas las casas del pueblo, ¿no? Haciendo las danzas y haciendo la pedida, ¿no? A partir de aproximadamente pues de las 7 de la mañana. Bueno, nosotros lo hemos incluido en el programa, pero esto es un ritual que se celebra pues desde antaño en Secadura, ¿eh? Casa por casa, y bueno, para que conozca el pueblo, pero para que no lo conozca, decir que Secadura es un pueblo muy extenso, aunque no tenga muchos habitantes, pero las casas están muy dispersas, y los danzantes pasan casa por casa, ¿eh? Echando el viva. Echando una danza de palillos ahora, en ocasiones fue la de varas, y el viva a los presentes. La verdad es que es una de las cosas que, bueno, pues personalmente más me emociona de la de la fiesta de bueno, secadura. Te voy a decir un secreto, Alberto. Es una cosa que más le emociona a Rodri, pero no se levantó a cuando le echaron del Viva bueno, y pararon en la cabaña, allí en secadura. Pues este año ya sabes. Me emociona a partir de las 12, 12 y media allí con el vermú, claro, porque es que a las 7 de la mañana... Tengo que estar allí a pie firme, fui yo, que fue muy duro. No, es que, es duro, pero en parte tiene su explicación, porque, bueno, como sabéis, pues al mediodía se celebra también la procesión del encuentro, y luego a continuación la misa de resurrección, y los danzantes tienen que estar, son prácticamente, los danzantes y los santos son los protagonistas de la procesión, uh-huh. Y si tienen que estar a las 12 dispuestos a bailar en la procesión, que es bastante dura, pues por lo menos a las 11 hay que acabar, darse una ducha, comerse unos buenos torrendos y unos huevos, y salir para la procesión. ¿Y dónde entonces dices que están esos torreznos tan ricos y esos huevos? Bueno, aquí lo pone, a las 7:30, merienda de torreznos con sidra. Eso, no, pero eso es por la tarde, uh-huh. No a las 11 de la mañana, cuando entran bien. Eso ya es el domingo, ¿no? 16 de abril. Sí, bueno, sí, en el domingo, festival vamos a dar sidra y torreznos a degustar, pero digo que las madres y las abuelas ya se encargan de que los danzantes, cuando lleguen a casa de... Después de recorrer toda la... Ah, casas. Para los danzantes, para los claro, demás, no, claro. Bueno, Alberto, el domingo 16, pues lo dicho, a partir de las 8, grupo de baile, el Ciliembru. Sí, desde Liébana, Eso es. Que viene, bueno, un poco, pues mira, también en relación con los danzantes de secadura. Estos no suelen salir de Liébana a actuar, además como son una asociación cultural, ellos vienen simplemente como intercambio. Uh-huh. Van a venir a este festival a bailar, a cambio de que los danzantes de secadura vayan al suyo, el que organizan ellos, el Pericote Fall, pues a bailar las danzas transveranas. Muy bien, está muy bien. Y luego ya a las 9 de la noche, desde Escocia, nos llega la estupenda... Ahí nos viene el amigo Ian McDougall. Eso es, la estupenda gaita, que ya es pues el plato fuerte también, junto al ganador del escenario Prao. Bueno, el ganador en concreto, uno de los ganadores. Sí, eso es, finalista del escenario. Sí, el grupo Agramalleira de Valladolid. Muy buenos, muy buena bueno, calidad. Bueno, decir que vienen acompañadas también de por lo menos tres cantareiras, creo que se llama, ¿no? Sí, sí. Tres gallegas. Tres pandereteras, ¿no? Por cierto, sí. Para la gente de Laredo, decir que nos cedieron, sí, además nos lo pasamos genial con ellos porque hicimos pasacalles con el grupo de pandereteras. Y nos cedieron una palabra muy bonita, porque coincidió el día del tsunami que llovía, no sé si recordarás, Alberto. Sí, sí, sí. Y entonces, entre el grupo nuestro y el grupo suyo, hicimos ahí una reunión, y nos dijeron los gallegos, con esa gracia que tiene, pues en vez de pasacalles vamos a hacer pasabares. Y entonces, desde entonces, cuando llueve mucho en los sitios, ya no son pasacalles, sino pasabares. Y sí, esa palabra nos la cedió la Gramalleira, sí, a la cual estamos muy agradecidos. Y ya para finalizar, pues un grupo de la tierra que además hemos estado hablando alguna vez con algún componente, que es Malagüero, de Cabezón de la Sal. Sí, señor, que también estuvimos aquí de gileros y escuchamos algún tema suyo. Así sí, que... Sin duda, es el grupo más joven que hay actualmente en Cantabria. Y bueno, es el grupo también más joven que participó en el concurso Escenario Prao. Uh-huh. Y aunque bueno, digamos que su música pues todavía no esté muy depurada y demás, pero vamos, tiene un mérito increíble. Estos críos tienen entre 15 y 20 años todos. Eso es. Ahí radica el mérito. Y bueno, y quizá un poco se lo comentábamos a ello, pues el que nosotros sigamos haciendo programas como este y otras gentes pues andéis por ahí pues moviendo un poco esto del folk, porque es que si no al final pues queda un poco como decir, al final somos los mismos en todos los sitios y conviene que haya gente que sigamos siéndolo, que se una bueno, al carro, pero no, hay mucha gente joven interesada en esto. Cada uno pone su granuco, oye, y yo creo que los resultados, bueno, ahí están, y yo creo que están siendo buenos, hombre. Bueno, Alberto, ¿va a haber sidra? Claro que va a haber sidra. Va a haber sidra, bien, pues con eso ya estamos aquí contentos. El sábado por la noche. El sábado habrá que pasar por caja y el domingo pues unos culines. No importa. Pues pasamos por caja. Por la sidra lo que haga falta. Alberto, y que nos vean bien pasar por caja, porque luego pasa lo que pasa. Eso es. Que, Alberto, que tengáis mucho éxito del público, que sea unas noches fenomenales, unas tardes, noches fenomenales. y que todo salga según lo tenéis previsto, porque os merecéis, con este esfuerzo tan grande que hacéis la Asociación Cultural Secadura y todos los que participan con esto, pues desde la Junta Vecinal de Secadura y, bueno, pues todos los que colaboran, Radio Laredo también colabora con el evento, y todos los demás que no pasamos a nombrar, pero que os salga todo bien. Bueno, pues esperemos, y ya sabes que estáis invitados vosotros, los oyentes, y pues gracias a Laredo y a vuestro programa por lo que hacéis en pro de estas actividades. Muy bien. Alberto, nos vemos allí. Eso esperemos, sí, señor. Enhorabuena, adelantado. Venga, gracias. Venga, hasta siempre. Hasta el festival. Hasta luego, Toro y Rodri. Sonando son Los Niños de los Ojos Rojos y su disco Hijos del Humo del 2005. ¿Tienen algún disco más? Ya veréis qué curiosos son cuando estemos ahí. Nos van a hacer bailar, ¿eh? Nos van a hacer bailar. Mira, sí, qué sí, tema te harán más interesante. Bueno, Tono, ya que has venido, trabaja un poco. Aparte de esto que tenemos durante los días 14, 15 y 16, pues hay otro evento aquí cerquita en Noja, al cual también pues estamos un poco implicados musicalmente hablando. Pues, y es un poquito antes, es justo en las fiestas de Semana Santa, desde el Jueves Santo, 13, 14, 15 y Domingo de Gloria, 16. Y es que se va a hacer un, ya aprovechando que el día 16... se abre ya la puerta de Santo Toribio, porque este es Año Santo Levaniego. Que, por cierto, los que van allá a Santo Toribio, ¿qué son? Porque yo he leído por ahí peregrinos, pero realmente no son peregrinos. Es que ahora peregrinos se emplea para todo. Ya lo investigaremos. Ya lo veremos. Pues aprovechando que este es Año Santo Levaniego, donde se gana la indulgencia plenaria, como sabes, por ir allí y pasar por la Puerta del Perdón, se organiza unos actos que se va a llamar, o se va, es un proyecto que hay para pasar por toda Cantabria, incluso fuera de nuestras fronteras de Cantabria, que se llama, jugando un poco con el apocalipsis, Epocalipsis. Y es un mercado no temático, porque ahí habrá cosas de mercado medieval, cosas de mercado futurista, cosas de mercado tradicional, mercado levaniego, o sea, uh-huh, está abierto a cualquier época y lugar. Sí, es un poco todos los mercados en referencia con Cantabria, con el Liébana, con todos estos asuntos que Epocalipsis y puede, por allí, ¿no? Iremos a ver qué cocinamos. Que está coordinado por un laredano, vecino, Luis Sánchez. Eso es. Y pues por ahí andaremos nosotros. Un vecino o laredano. También, que es lo mismo, queda igual. Que por ahí estaremos tocando la gaita y el tambor, Tono, ¿verdad? Y la zanfona y lo que haga falta. Y el rabel, la dulzaina, todo lo que haga falta. Bien, pues nada, y por último ya, y dejamos ya a Noé con su Músicas de Gaia. Deciros que por fin, que además te va a venir bien como entradilla, se inauguró la tribu de Gaia, tribu en Solares, la tribu de Marisa. Qué menuda fiesta había, qué bien lo pasamos. Y de Miguel qué Cadavico. Cantidad de amigos. Bueno, oye, se todo, reunió allí. Todo el mundo fol estaba allí metido. Salvo Nacho, que no fue, porque no sé qué le pasó, y Carlos, que tampoco, mira que iban a ir, pues todo el mundo fol allí se reunió, pues desde estábamos Marcos Bárcena a César Higuera, ¿A quién más? A los del Hombre Pez, Borja, todo el que está metido en esto. No, Chema Puente, no. Igual no estuvo en otra franja horaria, que no estuve también, yo. Pues bueno, probablemente por la inauguración de la tribu se suspendió la conferencia de que daba Dick. Ah, sí. ¿Tú crees que fue por eso? Yo creo que porque no, ¿eh? Se anuló la conferencia y ya nosotros dijimos, bueno, pues ya. No, pero ya se sabía. Ya antes. No nos acercamos para allá. Bueno, pues deciros que es un lugar muy entrañable, que le visitéis cuando, siempre que paséis por Solares, que está ahí enfrente del balneario, ¿verdad, Tono? ¿Verdad, Rodri? Bueno, pues ahora que sí que estamos todos, pues, y hablando de la tribu, pues hay otras tribus por ahí, por el mundo, por Gaia. Sobre todo en África. Y Noé nos la va a presentar. Hoy nos vamos a África a escuchar música del Congo. A mediados de los 50 se produce un importante cambio social en el Congo, y es que la gente del campo se va a la ciudad, a la capital, Kinshasa. Bueno, pues allí los jóvenes empiezan a ver películas americanas, películas en las que se sienten fascinados por la conga cubana. Esto ha influenciado notablemente a la música congoleña y a la música de toda la África subsahariana, de tal forma que han adaptado los ritmos caribeños. Muchos de ellos viajaron a las Antillas, al Caribe, y se fueron y hicieron, bueno, y trajeron los instrumentos y los sonidos del Caribe. Qué curioso, porque la música caribeña y cubana tiene sus raíces en África. O sea que vuelve enriquecida, por decirlo así. El eterno retorno, que decía Charpentier, me parece. Jolín. Aquí, en esta fulgencia, pero tenemos aquí a todos, Rodri, todos se pega, que está menos muy la leído. Hermosura, dice mi madre. Bueno, pues esta música urbana congoleña se ha extendido mucho más y en ella pues hay influencias ya en toda el África negra. La historia de la música congoleña es un documento muy importante además para el país. Lo han utilizado como motivo de revolución y bueno, pues en las discotecas y en los bares del Congo se baila cosas como este nono que nos canta Zaiko Langa Langa. Etani no no a comi colela a comi colela a lo mia songe pana bambo na ebisi no no a tika colela so kiri kamoluka moye boto bogisa ni kamoni nyama bega na salaki boko makoswa bamika no boto kabwana sela moketo bengi sabato so kiri kamweza ni bango bako bogisa. C'est la moquette, béni sabato. Sokili kamwezali bango bako bongisa Nibalo zali koboya nono esukite Tosanite mama nenge nini yokende Nakolo bali susu nini nono Ezali bamina yo bazali kwentoksike yo. Nono bazua eleka yo tika kosilika Suka suka yo pa makanda iniwa na sengio ni mapomoto bagai peo sungai nenge o ni la kanodo pomanga la motema paso ya kolinga ezali ebele na linga kio na kacha motema nenge na mika kangai moko kubwa yo kende Batuni yote na bato Koba matelo batina tuka bwani Ano mboto yena soki Pota na motema Nono bazua eleka yo Tika kosilika Suka suka yo bama kanda Ini wala Nasengi oni mabo moto wakai Peo sunga kai Nenge omiri naka nono Bama gai na motema Soya kolinga ezali ebele na linga kio na kacha motema Nenge na mirinda kama imoko kupwa yo kende Soki batuli yope na batu koba matelo batina tuka kwani Alo moto ena soki pota na motema Pepe jega lo pache gi Kupwa yo kende Kupwa yo kende. Damos muchas gracias a Ángel, de Entre Cazuelas, nuestro compañero del programa anterior, porque sabiendo que hablábamos hoy de los árboles, pues qué mejor árbol que el árbol que da la uva. El árbol de la vida. Eso es. Y ya nos ha traído aquí toda la uva fabricada y, bueno, pues la tenemos aquí. Que ya ha fermentado un poco esta uva. Bien, ¿eh? A mano, y está muy rica esta uva con este color añejo. Este mosto, ¿eh?, fermentado, bueno, está muy rico. Que conste que es la primera vez que consumimos algún tipo de bebida dentro del programa, pero yo creo que hoy, pues como vamos a hablar de los árboles, aunque la canción anterior era no, no, ahora va a ser sí, sí. La verdad sí, es vamos. Que tuvimos un gran fallo cuando hablamos de la taberna. Es verdad, no la amenizamos con nada, qué tontos somos. Bueno, nos pues nada, algo. Nos vamos ya directamente a la segunda parte del programa, de Dendrolatrías, la adoración, el culto, la sensibilidad por los árboles, y nos vamos además con estas danzas del árbol, interpretadas por Candeal, de su disco Anchas Castilla, que son muy curiosas y muy bonitas. Y sin más, Dendrolatría. Programa en el que en diversas ocasiones hemos dedicado a la religión católica y sus santos, volvemos hoy, tal como hicimos en junio del año pasado, a tocar un tema religioso, pero, como entonces, dedicado a esas religiones que, mimetizadas en muchas ocasiones con el cristianismo, acompañan a la humanidad, mucho antes que este. Vamos a hablar hoy de la dendrolatría, o lo que es lo mismo, el culto al árbol, y del mimetismo que hablaba hace un momento, lo podemos ver el domingo que viene, domingo de Ramos, en la Pascua, con sus árboles de Navidad y alguna otra representación. Pero no solo de árboles hablaremos esta tarde, sino también de bosques, catedrales verdes en definición de algún poeta, ramos, hojas y todo lo que en este breve espacio de tiempo podamos contar, con una meta primordial: el respeto al árbol y, por extensión, a la naturaleza. Pues está claro que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pero sin embargo, te avisan que a tierra de hayas nunca vayas. Y por si acaso, ten en cuenta que al almendro y al villano con el palo en la mano, pues suelen ser estos últimos como el álamo, largo y enjuto, y ni da sombra ni da fruto. Y por cierto, recordar sobre esto último, que el árbol que no da fruto pide sustituto. Y por mucho que me digan, oliva, olivo y aceituno, todo es uno. Y añadir que yo reniego del árbol que a palos da el fruto. Hay un refrán también que dice: ni vara de avellano, ni mozo laredano. Mira, ese no lo conocía yo. Ahí está. Vaya, vaya. Bueno, pues yo el dicho que traigo hoy es hacer leña del árbol caído. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues más o menos todos sabemos lo que queremos decir cuando empleamos este dicho. Esta frase pues manifiesta que no es caritativo cebarse en quien ya ha sufrido lo suficiente, censurando la conducta de quien se aprovecha de la desgracia ajena para su propio beneficio. Antiguamente era muy complicado, con las herramientas de que disponían, el talar un árbol de grandes dimensiones. había pocas personas que podían hacerlo. Por eso, cuando un gran árbol era cortado, todos se acercaban para ver qué podían llevarse a casa. De ahí que del árbol caído todos hagan leña. Da idea de quien de la desgracia del prójimo saca algún beneficio. ¿Te ha gustado la frase? Me ha encantado. A mí la frase no me gusta mucho, pero el desarrollo de ella pues no estaba mal. Bien. Bueno, y como de árboles va la historia de hoy, en la Gila, nada mejor que escuchar este tema de un grupo que ya hemos puesto varias veces, un grupo que tiene muy añejo él, Nuevo Mester de Juglaría, y con su tema Eres Nogal, Roble. El Nuevo Mester de Juglaría es como una secuela de estas de miles de años. Sí, sí, sí. Pues algo parecido. Todavía siguen sacando discos, ¿eh? Sí. Pues Eres Nogal, Roble y Pino. Vino, almendro, laurel, peral, entre carrasca y olivo, parra, limón, naranja. Y por la naranja ni por el limón, y por la naranja te quiero a ti yo. Pues ahora sí que estamos todos, porque ha llegado Clemente, que ya hemos tenido en alguna otra ocasión aquí en la Gila como experto en temas medioambientales y de árboles y todas estas cosas, acompañado además de una fiel oyente nuestra, que además yo sé que le gusta mucho Joaquín Díaz. Cuando ponemos a Joaquín Díaz, Celia, que te gusta Joaquín Díaz, di hola. Celia, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues tenemos aquí a una fiel oyente de la Gila. Y tenemos también a Pilar, que nos acompaña Gila tras Gila aquí. Y es como le decía yo antes, que era una brisa fresca entre todos estos hombrones. La hemos traído para que nos marque los tiempos, que, porque como siempre nos pasamos de tiempo, ella nos controla un poco. Qué vergonzosa es, la ha echado, se ha ido. La regidora del programa. Celia, luego nos contarás tus andanzas con los árboles, que sabemos que tienes muchas, pero vamos a continuar un poco para dar pie a, bueno, pues a estas conversaciones que vamos a tener hoy sobre los árboles, porque todas las culturas y los pueblos han generado sus propias creencias al respecto de los árboles, a los que se les ha atribuido incluso el don de la visión e incluso el alma. Y como no, en Cantabria también, pues tenemos buena representación de ello, ¿verdad, Carlos? Pues sí, en Cantabria es muy común la dendrolatría, sobre todo en Cantabria hay dos árboles que están por encima de los demás muy idolatrados, como son el tejo y el roble. El tejo en Cantabria es la especie más emblemática y simbólica que hay, ya que ha sido venerada por los cántabros desde la antigüedad, formando parte de algunos de sus rituales. Por Silio Itálico sabemos que se suicidaban con su veneno extraído de las hojas. Los cántabros antiguos se suicidaban con el veneno extraído de este árbol. Sí, por cierto, perdona un poco, ¿era con las hojas o con el fruto? Porque ahí hay una pequeña... Clemente alguna vez me ha comentado que no es exactamente con las hojas con lo que... Yo tengo entendido que con las hojas. No, Carlos va bien. Efectivamente era con las hojas. De hecho, el tejo es un árbol conocido por sus propiedades tóxicas, pero que en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, no es su fruto el que es tóxico. Un narillo, se denomina así el fruto del tejo, parece una baya, pero realmente es un tipo arillo de color rojo muy llamativo, que tienen las hembras, y porque el tejo es uno de estos árboles dioicos, que se llaman, que tienen sexos separados, o sea, cada pie, hay pies machos y pies hembras, cada pie tiene su propio sexo. Pues en contra de lo que cree mucha gente, que ese fruto tan llamativo era el causante de la muerte de los cántabros, con lo que se envenenaban, pues no es así. No es el fruto es lo único que no es tóxico del tejo, paradójicamente. Porque incluso la semilla que está dentro del fruto, esa también es tóxica. Ah, ya. Sí, yo había oído también. Pero la parte carnosa, digamos que es la que se comen los animales, que por eso no son tontos, esa no es tóxica. Muy bien. Además, de todas maneras, aunque acabo de decir esto, no le recomiendo a nadie que haga la prueba de si es tóxico o no, porque bueno, es un árbol que mejor verlo, observarlo, tocarlo lo justo y dejarlo que siga creciendo. Sí, te comentaba, al hilo de lo que ha dicho Carlos, que siempre que se habla del tejo, siempre nos remitimos a eso, a los druidas y a cosas de esas. Pero sin embargo, el cristianismo sí que adoptó al tejo como una identificación religiosa. De hecho, es muy frecuente que al lado de las iglesias haya el tejo, ¿no? Ahora mismo. Y a ver, explícanos un poco eso. Bueno, pues eso, aparte de que los cántabros envenenan con sus hojas y tal, también es habitual encontrarlos en plazas de los pueblos y en cementerios e iglesias. Y esto ha permitido perpetuar ese halo de misterio y sacralidad que envuelve todo lo relacionado con esta especie del tejo. Uh-huh. Otro árbol también mítico en Cantabria es el roble, que es por excelencia el árbol céltico, ya que quizás sea el árbol más sacro para las druidas, del cual recolectaban el muérdago. Es una especie que arrastra muchas connotaciones folclóricas, simbólicas y mágicas en Cantabria, y era frecuente utilizarlo como árbol de mayo. La maya, que aún hoy preside los festejos de algunos pueblos, alrededor de la cual bailan los mayos para celebrar el renacer de la vida vegetal. Tenemos ahí un ejemplo, además, un poco, luego insistiremos sobre los mayos, pero nos ha traído Ignacio de un vídeo que editó la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, junto con el Ayuntamiento de los Corrales de Huelna, por el tema de la Asociación de Guerras Cántabras. Entonces lo podemos oír y luego si queréis... Sí, oímos pues, un trocín de él que además habla precisamente... Viene al hilo de esto que estamos hablando. ¿Cómo se llama el...? Que además salió... Recuerdo que salió este verano, lo daban por un precio muy, muy muy simbólico, no sé si eran 5 euros así con el diario Montañés. Sí, se llama... La alerta, no recuerdo. La Estela del Tejo. La Estela del Tejo. Y habla pues de los primeros habitantes de Cantabria. Vamos a oír un pequeño trocín. El bosque era un lugar mítico y sagrado, donde habitaban espíritus que influenciaban el caminar de los mortales. Algunos han llegado hasta nuestros días, enraizados en las creencias populares de anjanas o jáncanos o trentis. La naturaleza es la inspiración y el modelo de la ley. No es posible defender ninguna ley contraria a la naturaleza. Y solo puede ser ella la que guíe nuestras decisiones. En el mundo celta, el árbol encierra un claro simbolismo sagrado, porque es la representación del pilar que realiza la unión cósmica del cielo y la tierra. Con sus ramas sujeta la bóveda celeste, y sus raíces se adentran en lo profundo de la tierra. En sus mitos religiosos, se habla de que en el centro del mundo había una columna que sujetaba la bóveda celeste y cuya ruptura produciría el fin del mundo. El rito de levantar la malla, el árbol, en los pueblos por la fiesta de San Juan, hunde sus raíces en estas creencias. Pues sobre el roble nos comenta Julio Caro Baroja que en Cantabria y en Asturias, con la fórmula Soárbol D, es como se hacían los juramentos más solemnes. Entonces, solo después de jurar Soárbol D, se señor, solo legislando Soárbol se hace ley, solo convocando Soárbol se hace un hombre puede ser acusado y condenado o absuelto de un modo legal. Uh-huh. O sea, tenía que ser siempre Soárbol, debajo del árbol. Luego, después que vengamos de este tema que nos vas a presentar, Tono, nos hablará Carlos de esas reuniones que había Soárbol. Pues una muy joven, jovencísima panderetera cántabra, pero además que está, que va a estar en secadura, pero que además está muy consolidada. Ya lleva, fíjate, con la juventud que tiene, que creo que tiene ahora Alba 15 años. Uh-huh. Y lleva ya como 3 o 4 o 5 ya en los escenarios. Tiene ya una soltura, una maestría que ya quisiera mucha gente más mayor. Y vamos yo a ver, por ejemplo. Mismamente. Y no quiero hablar yo del que suscribe. Bueno, pues del primer disco que hizo, y el último hasta ahora, vamos a ir A los árboles altos. Decíamos antes, Soárbol, se hacían reuniones en muchos sitios de España, entre ellos en Cantabria. Entre ellos en Cantabria, los robles, las hayas, las encinas y los tejos eran también utilizados como lugar de encuentro tribal, generación tras generación, en donde las leyes religiosas y seculares eran impartidas. Aún hoy, hasta tiempos muy recientes, era habitual celebrar los denominados concejos abiertos bajo árboles centenarios. Por ejemplo, las juntas de Trasmiera se oficiaban sus reuniones en Hoz de Anero, que parece que allí había o hay una encina centenaria por la que tengo entendido uh-huh. que todavía igual a veces se reúnen. Sí, porque además la encina era el árbol de... Siempre se ha empleado mucho desde la mitología griega y la encina era el árbol de una deidad, que ya buscaré yo por ahí de quién... Pero creo que era de Apolo, porque era de la sabiduría, la encina, ¿no? Luego lo busco. El laurel es de la gloria y de la fama. La encina es el árbol para la adivinación y el oráculo, por eso se reunían debajo de la encina. El roble lo es de la divinidad y del rayo. Hay árboles medicinales, hay árboles como el olmo, que sustituye un poco a la aspirina que utilizamos ahora, ¿no? Para todas aquellas enfermedades. Había, fíjate qué curioso, que el del abedul, las ramas se utilizaban para azotar a los delincuentes. Uh-huh. O sea que no valía cualquier otro árbol, yeah. Sí, sino el del abedul, porque además también valía para expulsar demonios. O sea que le buscaban el carácter mágico a sus ramas. Y el abeto, que era el árbol de los cristianos, que luego se utiliza en y Navidad. Y como no, el manzano, que era el árbol del más allá, el árbol del bien y del mal, en la religión cristiana. Lo que estaba buscando antes, el pino, por ejemplo, estaba consagrado a Neptuno, el dios del mar. El mirto a Venus, la diosa del amor. El laurel y la palmera estaban dedicadas a Apolo. Y las encinas a Júpiter o a Zeus griego, ¿eh? Por eso las encinas son tan importantes. Y a Hércules, pues el olmo, y a Minerva el olivo del que también da esos frutos tan maravillosos con los que nos condimentamos. Que se acompaña pues las cañitas, unas aceitunas muy ricas. Eso, ¿no? Y cantidad de condimentos y de guisos que hacemos aquí. ¿Querías añadir algo sobre el roble, Clemente, antes? Bueno, sencillamente hacer una puntualización, quizás con el contrapunto biológico que casi me está obligado a poner a mí en esta reunión, en la que hay tanta mitología, tanta tradición y tanta costumbre. Estamos hablando de robles o de encinas o de tantas especies de árboles como si fueran una solo y en concreto, bueno, en el caso del tejo no hay duda, tejo es uno y no hay más que él, en Cantabria me refiero, pero no así en el caso de los robles, el otro árbol que señalaba Carlos hace un momento como emblemático en la tradición y en la historia de Cantabria. En función de en qué zona de la región nos encontremos es diferente el árbol al que se denomina roble. Siendo todos árboles del mismo género, el género Quercus, hay tres especies fundamentalmente que responden a la denominación de robles, siendo, como digo, árboles con características diferentes, si bien es cierto que con bastantes semejanzas también, fundamentalmente en la lobulación de su hoja. Pero así podíamos distinguir entre el roble que los asturianos llaman carballo, que los cántabros suelen llamar cajiga, que es el roble que encontramos en las zonas bajas, en la zona costera, en la zona que nos encontramos nosotros ahora, sería el roble común, el Quercus robur, vamos a decir el nombre latino. Luego tendríamos en las zonas más altas el roble albar, que es el roble blanco también, Quercus petraea, es el nombre latino, que como digo tiene mucha similitud con el en aspecto al roble común, pero tiene algunas diferencias como la pilosidad en las hojas, el color del envés de las mismas. El envés es la parte de atrás de la hoja. Y luego también tenemos otro árbol al que también se llama roble, en algunas zonas lo llaman rebollo o tociu en Liébana, que es el Quercus pirenaica, que es también muy similar a los dos anteriores, pero que tiene, a diferencia de ellos, una distribución mucho más amplia. Se puede encontrar en zonas costeras y se puede encontrar también en zonas de por encima de los 1000 metros de altitud, si bien es la zona alta donde predomina. Hasta el punto que yo un día me he encontrado un debate enorme sobre si era un grupo de árboles, era un roble, eran cajigas o eran rebollas, que al final más o menos eran lo mismo, claro, al final eran robles. Robles todos. ¿Qué? Por cierto, hay una página en la web que Nacho nos va a comentar, porque todas estas cosas que nos cuenta Clemente está muy bien, pero para los que vamos por el bosque, pues pues viendo mil cosas, no sabemos los nombres, ni sabemos las especies, pues está muy bien pasear o navegar un poco por esta página que nos va a comentar Nacho para, pues sí, la para página, ir con cierta solera ya al mundo. Esta página es de las cosas curiosas que te puedes encontrar por la red, porque no es de ninguna institución, sino es una persona particular que es un capataz del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia, un señor que es ingeniero técnico agrícola, y es, sería un endólatra, ¿cómo se podría decir una persona que adora los árboles? Un dendrólatra. Y este señor tiene una página web que ha diseñado él mismo, y que tiene pues todos los conocimientos que a lo largo de su vida pues ha ido adquiriendo. Podemos ver su currículum, que es pues, increíble, ¿no? Para él los árboles es una religión. Y entonces pues tenemos una ficha dentro de la página web, muy fácil de utilizar esta página, porque es muy sencillita, carga muy bien todas las fotografías y tiene una ficha de muchísimos árboles, bibliografía, tenemos otro tipo de plantas también, zonas climáticas, un glosario, que el glosario son las palabras técnicas que nos ha estado hablando ahora Clemente, pues las palabras que se utilizan para definir los árboles, también podemos encontrar el significado. Y bueno, pues es una página que da gusto encontrar por la red, porque es gratuita y es algo que alguien, conocimientos que se ponen al servicio de los demás. Uh-huh. Y respecto a lo que decía antes de la explicación que nos ha dado Clemente de tantos robles y carballos, que en Galicia también se le llaman carballos, fíjate la importancia que adquirían estos árboles singulares, estos árboles tan grandes. En Oviedo, cuando hicieron en el siglo XIX el nuevo trazado de las calles y ampliaron avenidas y tal, justo por donde pasaba el trazado de la calle Uría, se encontraba allí un carballo, un roble milenario, y les estorbaba. Pues lo que es el progreso, un árbol que llevaba allí 1000 años, pues pasó el progreso por delante. Pero fíjate qué manera de marcar tenía ese árbol, que a los de Oviedo aún hoy en día se les llama carballones. Uh-huh. porque ese era el árbol representativo de Oviedo. Voy a repetir la dirección porque me he enrollado, pero no sé si... ¿Ah, no lo has dicho? Sí, le he dicho, pero igual no ha dado tiempo a apuntar, y es árbolesornamentales.com, todo junto, árbolesornamentales.com. Pues... Bueno, otra de las grandes fiestas que hablabas tú antes, Tono, era pues las fiestas de los mayos, de la jovera, de las enramadas. Coméntanoslo un poco y oímos un tema porque se nos va el tiempo. Bueno, muy muy rápidamente, porque ya hemos hablado dos veces. nos diga Clemente por qué hay que querer a los árboles y por qué hay que cuidarlos y adorarlos. Yo creo que es obvio, pero sí, nos viene bien que nos lo diga Clemente. De los mayos ya hemos hablado, yo creo que en dos ocasiones. La fiesta del mayo yo la veo muy muy parecida a lo de las marzas aquí en Cantabria. Los quintos, los mozos, van al monte, eligen un buen mayo, un buen árbol, un roble, que sea bien derecho y bien, bien lucido, bien grande. Lo cortan, lo bajan al pueblo y en medio de la plaza, en el lugar más importante del pueblo, lo pinan. Siempre los quintos. En alguna ocasión recordarás que siempre decían que si los solteros no pueden, los casados les ayudarán, pero siempre era... evitar la ayuda de los casos, siempre tenían que ser los mozos del pueblo. Y una vez plantado el mayo, por la noche del día 30 de abril al 1 de mayo, ya estamos al 30 del abril cumplido, mañana entra mayo hermoso y florido, pues echaban los mayos a las mozas. Ahora hablamos de mayo canción, y el mayo a la moza, el primer mayo siempre iba a la virgen del lugar, y luego se iba casa por casa rondando a las mozas. Ahí sí que se diferenciaba esta costumbre de las marzas, puesto que esto no era petitoria, esto eran rondas. Pero bueno, en lo demás es muy, muy similar. Y de las marzas, recordar que siempre con los marceros va el ramasquero, uh-huh, con su rama de árbol. O sea, que fíjate cómo tenemos el árbol metido en todos los sitios. Sí. Bueno, tan metido en todos los sitios que una de las fiestas que estabas hablando antes, la de Liébana, realmente lo que se adora es un trozo de un tronco de árbol. Ah, el Dignum Crucis, efectivamente. Eso es. Dinos, Nacho. Decir una cosa, que sin árboles no hay fol, porque a ver quién toca una pandereta de piedra. Eso es. O una gaita. O una gaita de plástico. Bueno, de plástico. O a ver, ¿qué pasa con...? Exactamente. Pues nada, que es verdad, todos los instrumentos que tocamos están construidos. Esto me recuerda una pregunta de examen que le preguntaron a un chaval que para qué sirven los árboles. Y él dijo, para hacer madera. Bueno, qué triste, Tono, que un árbol solo sirva para hacer madera. Preséntanos pues, ese tema, y luego nos dirá Clemente para qué más sirve un árbol y por qué hay que cuidarle. Pues del colectivo tradicional de Madrid vamos a oír esta ronda de malla de la Iruela, de la Sierra Pobre de Madrid. aquí se queda Mariano, guapo, robusto y galán. Ella dice que le quiere, que dice que la ha de amar, con un amor verdadero que jamás se han de olvidar. Ya sabes la obligación que tienes tú con el mayo, dale de almorzar mañana. Pareces un pollo de oro que te bambolea al aire. Mañana si vas a misa delantito de tu abuela, pareces un pollo de oro que el aire te bambolea. Si me has quedado contenta con el mayo que te he echado, sales mañana a la plaza y lo escoges por tu mano. Eso por las rosquillitas. Pues decir al hilo de este tema que uno de sus cantantes, José Manuel Fraile Gil, que es uno de los componentes de este grupo que hemos escuchado, va a estar aquí en Cantabria, en concreto el día 8 de abril, en las segundas jornadas de la música tradicional de Cantabria. Nos va a hablar del romancero tradicional en Liébana, ya te digo, el día 8 de abril, sábado. Luego habrá una mesa redonda sobre la danza e indumentaria del Liébana, con comunicaciones de Marián Bulnes y Gustavo Cotera, y actuación del grupo de bailes tradicionales de Liébana, el Ciliembro. El viernes, día 7, habrá la música en Liébana con una potencia a cargo de Antonio Gamaza, una mesa redonda sobre la música en Liébana con comunicaciones de Lines Bejo, Jesús García Preciados y Manuel Bahillo, interpretación del canto tradicional del ramo de Navidad a cargo de los vecinos de la localidad de Leveña. Y lo estoy diciendo al revés, como ves. Y el jueves 6 de abril, inauguración de las jornadas a cargo de las autoridades, interpretación del himno de Cantabria a cargo de la banda de gaitas Cantabria, una potencia, las músicas de Cantabria a cargo de Manuel Luna, una comunicación del romancero en Cantabria a cargo de Chema Puente y una actuación de Benito Díaz y otra actuación a cargo de la banda de gaitas de Cantabria. Es un evento que yo creo que es muy interesante, una cosa muy seria que se organiza en esta región. Vale, estupendo. Tono, te lo has ganado, te lo has dicho muy muy deprisa y muy bien. Tómate un poco del zumo de la uva. Se me ha acabado. ¿No queda más? No. Clemente, coméntanos ya brevemente, porque lamentablemente se nos va el tiempo, ¿por qué hay que ser dendrólatras en esta vida? Bueno, ser dendrólatra o tener amor a los árboles se puede hacer, bajo mi punto de vista, o se puede llegar a esta condición de dos maneras. O bien desde el pensar, que es algo muy evidente, todos tenemos los suficientes conocimientos para saber que los árboles son fundamentales para la vida. Es más, sin ellos sería muy difícil que hubiera vida en el planeta. Son anteriores a los animales y, por supuesto, a las personas. Son mucho más antiguos que nosotros, viven muchos más años que nosotros, son los seres vivos más grandes que hay sobre el planeta, son los únicos seres vivos que crecen durante toda su vida, no como los animales, que crecemos hasta una determinada edad y luego solo engordamos y nos aviejamos. Los árboles siguen creciendo durante toda su vida. Y además de todas estas características singulares, los árboles tienen algo que a nadie se le escapa. Nos hacen posible respirar, fabrican el oxígeno necesario para todos, cobijan a múltiples animales, que son aquellos que fomentan o que dan lugar a esa frase, esa palabra tan sonada últimamente, la biodiversidad, en la cual tenemos puestas las esperanzas para solucionar múltiples problemas de salud que acechan a nuestra sociedad. Los árboles nos dan tranquilidad, nos dan sombra, nos dan agua. Paradójicamente, los árboles son uno de los principales elementos de la naturaleza que facilitan que haya agua. Estamos hablando en los últimos tiempos de sequías, estamos hablando de inundaciones, por otro lado, de tsunamis, de tiempo revuelto. Bueno, eso tiene muchísimo que ver con la deforestación del planeta. la sequía que estamos sufriendo en los últimos años en Cantabria, paradójicamente en la España verde tenemos sequía en verano, pues estrechamente relacionada con la deforestación, la pérdida de masas forestales en las cabeceras de los ríos y en las cuencas hidrográficas. Bueno, pues todas estas cosas, si pensamos un poco, nos dejan evidente que a los árboles hay que quererlos. No queda más remedio que quererlos. Y es como si no quisiéramos a nuestro padre o a nuestra madre. Ellos nos dan la vida. Pero por otro lado, aparte del pensar, a los árboles también los podemos querer por el sentir. Sin pensar nada, sencillamente parándonos unos instantes a mirar un árbol. Ahora mismo, yo esta tarde estaba paseando por aquí, por la Alameda, que no hace falta ni siquiera ir al monte. Estamos en primavera, empezando el mes de abril, plena floración, una secuencia de flores de diferentes árboles, unos olores, unas sensaciones, unos aromas, unos cambios de forma casi de día a día. Te paras a ver árboles que has estado viendo durante todo el año y ahora tienen otro aspecto. No hace falta pensar en todas las cosas que nos dan los árboles, solamente pararnos unos segundos a mirarlos y sentir cómo ese ser vivo que está ahí nos acompaña y nos provoca un montón de sensaciones y de sentimientos íntimos que serían ya suficientes sin todo lo demás para justificar que alguien fuera un dendrólatra. Pues si alguien tiene que tomar este testigo, y te agradecemos todo esto que nos has contado, es, como hablábamos antes de Jesús y de Alba y de toda esta gente que está en el folclore desde joven, también hay que estar desde joven adorando a los árboles. Y tenemos aquí la experiencia de Celia, que ha cumplido 8 años el domingo pasado. Felicidades, Celia, aunque sea, gracias, que sea con un retraso. Y ella es una niña que tiene muy asumido su papel en esta vida y su responsabilidad, y siempre que hay una plantación ella acude y planta árboles, porque aunque antiguamente, y ya no se hace, cada vez que nacía un niño se plantaba un árbol, lo cual daba al planeta niños y árboles a la vez, pues ahora ya no se hace, pero Celia se preocupa de ello como muchos otros niños en nuestro pueblo y en otros pueblos. Pero queremos que nos cuente un poco qué es lo que ella siente cuando planta un árbol. Pues yo siento que plantamos una cosa más en nuestro planeta y nos da una cosa más para nuestra vida, para nuestro todo. ¿Y tú piensas un poco en el día de mañana cuando ese árbol crezca y se le enseñes, pues no sé, a tus amigos, a tus hijos, o yo qué sé, o a la persona que quieras? Que incluso puedes grabar allí el corazón que se grababa antes, ¿eh? Aunque Clemente dice que no grabemos nada. Somos bueno, una pegatina. Celia, ¿cómo ves tú eso? Que luego el árbol y tú vais a crecer a la vez, él mucho más, desde luego. ¿Eh? ¿Piensas un poco en esas cosas? A veces sí. ¿Y lo comentas con tus amigos y amigas? De vez en cuando. Cuando hacemos alguna excursión, le digo que he visto un árbol que planté hace mucho, claro, y que ha crecido mucho. Y ahí estará grande, grande y cada vez más grande. Bueno, y cada vez más grande pues es el tiempo aquí que nos pasamos. Efectivamente. Y Rodri, no podíamos... Perdona, sí. Tono, un segundito solo. Celia, gracias, ¿eh? Está muy relacionado con lo que acaba de decir Rodrigo, y es que es casi una primicia, al menos en los medios de comunicación. Esta costumbre antigua que comentaba Rodrigo de plantar un árbol cada vez que nacía un niño, pues hay una iniciativa en Laredo que se está fraguando en estos días para que se recupere esa costumbre. Anda, ya este año se va a hacer por primera vez, si lleva buen término las gestiones que se están haciendo, que parece que sí, una plantación por cada niño nacido en el 2005 en Laredo. Parece estupendísimo, estupendísimo. Son alrededor de 80, por cierto. Nacho iba a decir algo, Noé. Te iba a decir, Clemente, que podías comentar que también la Asociación Bosques de Cantabria tiene una página web, y si se hacen excursiones por el bosque, si hay alguien interesado, pues que puede... ¿Cómo lo pone? En Google, ¿qué hay que poner? Bosques de Cantabria, simplemente. Bosques de Cantabria es la primera entrada. Vale. Vale, pues hasta aquí lo que ha dado el programa de sí hoy. Nos ha faltado un montón de cosas de hablar. Un segundo, Tono. Decir únicamente que el título de Dendrolatría lo recogimos, y esto lo explicamos en su tiempo, en el 2005, por Joaquín Díaz, que sacó un disco llamado así, Dendrolatrías, en donde pues constituyen una colección de canciones consagradas a los árboles, arbustos, forestas y hasta creencias seculares en torno a nuestros bosques. En ellos intervienen pues gente como Eliseo Parra, Kepa Junquera, bueno, etcétera, etcétera, todos los amigos. Y luego, para despedirnos, escucharemos un tema de Joaquín Díaz. De Joaquín Díaz. ¿Cómo no? Y recordar que este programa se repite el domingo y volvemos nosotros con... hablando de gaitas de odre, día 25 de abril. Sí, ojo que tenemos vacaciones de Semana Santa, como muchos gileros nos vamos por ahí o se van por ahí, no retomamos... Rodri, que te vayas de vacaciones, vamos bueno, a ir a pues Joaquín sí. Díaz. Hasta el 25 de abril. Ay, arboleda, arboleda, de la florida ribera, con el